Las profecías de Daniel capítulo 7 versos 23 al 25 y capítulo 8 versos 9 al 12 y de Apocalipsis capítulo 13 y 14, así como la buena nueva de la salvación por la fe que se encuentra en el libro de Romanos, muestran por qué los que son fieles a la Biblia deben ceñirse firmemente a las verdades que defendían nuestros antepasados protestantes, incluso a costa de su vida. Somos adventistas del séptimo día y nos basamos en el principio de solo la Escritura. Por ende, rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la Reforma. Es más, la Escritura nos indica la dirección opuesta. Apocalipsis capítulo 18 verso 4. Y en esa dirección avanzamos mientras proclamamos al mundo, comillas, el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14 verso 6. El mismo Evangelio eterno que inspiró a Lutero hace 500 años.